Uy, es la mejor página de entretenimiento, donde los mejores salacos a las mujeres son los protagonistas. Visítala y di muchos uy. El regreso.